importa a mí, no me importa a mí, no me importa. Pero ¿por qué me va a importar tu programa de mierda? Nunca lo voy a escuchar. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Cuando por fin iba a dar el paso, aparecieron dos luces de un azul amarillento en la mitad superior de la boca del túnel. Creyó que eran faros para la niebla, faros de forma ovalada, como los ojos de un gato enorme. De pronto advirtió, no sin preocupación, que los faros se movían, avanzaban con extrema lentitud. Tuvo tiempo de imaginar algo inverosímil, un camión, allá en el fondo del lago, que de repente iba a acelerar para atropellarlo. Él se mantenía listo, y en su momento se haría a un lado y tiraría dos veces de la cuerda. Tuvo tiempo, también, de ver cómo se deslizaba hacia afuera del túnel un larguísimo animal, una enorme oruga azul, con ojos de gato. Una enorme oruga que, diligentemente pero sin apuro, devoraba uno después de otro, al señor Casalis, al zoólogo, al botánico. Quizás porque los hechos ocurrieron en silencio, le dejaron un recuerdo que no le parecía del todo real. No impidió esto que se asustara, como una apretada serie de tirones de la cuerda lo evidenciaron. Tan frenéticos fueron que el marinero se alarmó. Por lo menos reaccionó como si estuviera alarmado o irritado. Olvidando toda precaución, hizo a Maceira lo más rápido que pudo. Para exonerarlo de su culpa, podría alegrarse que, si él hubiera sido menos expedito, Maceira no hubiese escapado a la oruga. Llegó enfermo a la superficie, con la cara cubierta de magulluduras por golpes contra la quilla del bote. No hablaba, no contestaba las preguntas. Gemía, se llevaba las manos a la cabeza. Somos a mí no me importa. Ay, oh, qué bien. Y mi papá es un empresario que tiene muchos empleados. Oh, no, estamos acá en Radio La Retaguardia. Y bueno, como todos los viernes a esta hora, nos pueden escuchar acá, programa de los chicos y las chicas. Sí. Para los chicos y las chicas. Sí. Arte político tras yerbas, así es el eslogan. Ustedes lo pueden buscar. Muchas gracias. Y bueno, yo soy Leo, estamos con Valentina y con Lolo. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Ay, excelente. Bueno, espera. Bueno, estamos acá, ¿no? Sí. Estamos acá. Como, nos tocamos. Viernes. Podemos sentirnos, somos seres humanos, conectados, seres. Sentimos nuestros espíritus. Me estoy con un poco de tos hoy, así que. Tomate un mate de. ¿Qué yerba Creo es? Creo que me va a hacer peor tomar un mate, pero. Es yerba de. ¿Cuál cerro nos auspicia? Sí. No sé, la verdad, no. Bueno, no importa. Le falta. ¿Puedo hacer un comentario? Le falta azúcar al mate. Ah, no empecemos. No, hoy podemos discutir eso porque la verdad que me quedé caliente con eso. ¿Te quedaste caliente? ¿Como el mate? No, el mate ni siquiera está tan caliente como yo. Bueno. Así no se puede. Lolo, ¿el mate con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. ¿Por qué? Porque porque soy un amargo tremendo. No, porque le sacas el sabor a la yerba, opaca. Es como la sal opaca la comida. Pero está bien que las que se pueda tomar con azúcar. Sí, obvio. No, no, no. Porque hay un... Lo prohíbe, sí, porque hay una especie de... Hay una especie de nacionalismo que la gente te bardea si tomas el mate con azúcar. Ah, bueno, pero eso es una pedorrada. Es como todo tipo de nacionalismo. Pero encima, no, pero a mí me pasó con gente que me lo discutía y decía, sí, porque es una tradición. Me parece que no es una excusa decir que es una tradición. Tipo, las corridas de toros también son una tradición. Ah, y es terrible. Y apedrear mujeres también es una tradición muy en tal bien. País. Así que hay que tener en cuenta lo que son tradiciones. Por eso, loco. Es, no sé si nacionalismo en ese caso, pero... Militar por el mate amargo es militar por el asesinato, chicos. Entonces legalicen el azúcar en el mate. Exacto, totalmente. Campaña. Totalmente. Che, hey, tengo una noticia tremenda. ¿Posta? La otra vez cuando tocaron las feminazis, se ve que nos escucharon en Moreno. Muy wow, llegamos muy lejos. Expandimos nuestras fronteras. Así que, no sé, yo... ¿Pero cómo sabes que nos escucharon en Moreno? Porque eso me contaron ciertos contactos. Ciertos morenistas. Ciertos morenistas, sí, sí, sí. Moreno, a ver, voy a catar el mate. Teatro, la vida es teatro y los sueños son. Ey, no, esto no tiene azúcar, ¿no? No tiene azúcar, por desgracia. Mirá. No tiene azúcar, sí que tiene azúcar. Ah, mira, te cabió, Leo. Bueno, pero se le fue porque le pusiste azúcar hace 4 horas y ya se le fue, loco. Sí, no tiene azúcar en cantidad. Porque hay gente que toma también el azúcar sí. Con mate. Ey, claro, ahí está. Hay extremos y extremos. No, obviamente. Igual también hay otras cosas que, con las que se puede usar el mate. Acaba de entrar Nati. Hola, Nati. Nos va a contar algo, un chiste, Nati. ¿Cómo es el chiste del día de hoy, Nati? Sí. Ay, se me decía todo el tiempo, viejo. Te voy a contar un cuento. Delfín. Si vos te quedás con una bronca. Traumas de la infancia de Lola. Lo por que favor. Yo quería ir a que el mate también se puede tomar con miel. El mate con miel es buenísimo. Sí, sí, sí. Hasta el café con miel todo es buenísimo. Lo que tenga miel. Claro, claro. No, pero yo últimamente lo estoy tomando con café y con miel. Ah, el mate todo, también. Sí, es una y cosa, garpa. Ya no es mate. Estás al palo todo el día, sí. No, sí, es una cosa terrible. Me acuerdo, Puyol ha sido un mate. Puyol fue un buen baterista de Wallas, chicos, tienen que saberlo. ya no lo es más. No. Ah, claro, va, el tato. Claro, lo que quería decir es que hacía unos mates que valía la pena que estuviera ahí porque hacía unos mates con miel y con manzana deshidratada y con no se ponía la miel en el agua, era algo raro lo que hacía. Este programa se lo dedicamos a Puyol, que hacía esos mates increíbles. También hay mate con poleo. Poleo. Con poleo. Con Leo. No, conmigo no. Sí hay mate conmigo. No, no. Pero poleo, se le pone azúcar nada más. No. Polio. O poleo. Polio. Es como unas hojitas. Poleo. Poleo, ¿ves? Poleo. Lo dije bien, me lo corrigen. Y se le ponen arriba, con miel también queda bien. Ahí va. Podemos hacer tutoriales de mates hoy. Bueno. Tutoriales de mate. Catando mates. El próximo mate con canela y con laurel, chicos. Apa. No. Para, no, sí, no, eso no lo he escuchado. Bueno, con salmón, con algo, vamos a hacemos ver. Uno... para, ¿vos no sos vegetariano? Sí, este mes me queda y termina después, tipo fin. Ah, noviembre, claro. Claro, fue octubre que ya terminó y dije, terminó octubre, bueno, me queda otro mes todavía y bueno. ¿Y lo extrañas, Leo? No, tipo, el año pasado me pasó que apenas terminé de ser vegetariano y dije, bueno, vamos a aprovechar y me comí una milanesa napolitana en un restaurante y me cayó como, muy potente. Carne roja, mucha fuerza. Es que posta que te cambia todo el metabolismo, ¿no? Te cambia toda la... Sí, sí, además bajé como 3 kilos siendo vegetariano en un solo mes, fue como raro. Estamos flacos. ¿Pero que te pusiste una meta de un mes y así fuiste? Es un experimento, mi vida se basa en experimentos. Ajá, contanos más. Claro, ahora contanos lo de eso de la pierna, que ahora te falta una pierna. Ah, eso. Sí. Bueno, el otro día fui a pescar, pero a pescar remolachas, ¿no? Porque no me gusta matar pescados. Sí. ¿Y qué tal? Y una remolacha me arrancó la pierna, flaco. Y bueno, ahora me puse una prótesis que está hecha de madera balsa, como los aviones que hacíamos en la primaria. Oh, ¿sí, te acordás? Con María Eugenia. Ay, María Eugenia. La puse en mi biografía de alumno para pedagogía, que ya la promocioné, así que terminé pedagogía, todo muy bien. Y bueno, sí, ahora tengo una prótesis. Ahora me hiciste acordar a esa mía. ¡Qué chanta, por Dios! La otra vez había un pibe en el Liurtea, viste, por la Semana de las Artes, que hacía todos así avioncitos o armas con madera, con los con las gomas elásticas, sí, sí. Boludo, así. Creo que ya sé quién necesito. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero era increíble, yo decía, nosotros pagábamos por esos avioncitos que los podíamos hacer nosotros. O sea, ni siquiera eso nos enseñaban, y además eran malísimos. Sí, además, ¿qué aprendimos en tecnología? Nada. Creo qué que, materia horrible. Qué materia horrible. No, igual, sea, sí es horrible, pero ¿cómo se da? O sea, ¿cómo se da todo en la primaria? Termina horrificando todo. Ah, sí, me acuerdo de mi profesora de plástica, y espero que vos no lo hagas con tus alumnos. Hacía un dibujo con la consigna que ella te daba, y siempre que se lo ibas a mostrar te decía, andá y hacerle algo en el fondo. Andá y hacerle algo en el fondo. Sí. Pero no le quiero hacer algo en el fondo, vieja de mierda. Es que, quiero dejarlo así. O sea, el papel de los docentes, en particular de los de plástica, es en pasar el tiempo, entretener a los pibes, y para conseguir eso tenés que mantenerlos. Rellenar, claro. Claro, rellenar, literalmente. Entonces. Es una desgraciada. Nosotros en plástica hacíamos mafias, me acuerdo. Ah, me acuerdo de nuestra ¿qué mesa. ¿Qué cosa? Porque nos estábamos junto con Leo en la primaria, con Fede, con unos pares más. Y no sé, volvíamos todo el tiempo y Leo era el capo mafia de la mesa. Era como un momento especial plástica. No sé si era sí. Plástica, era como el momento de un recreo, una mesa de reunión aparte. Estaba bueno, yo me cagaba de risa. No me los imagino en la primaria ustedes juntos. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Teníamos me cuesta peinadito de casco, todo así. Como en miniatura. Tenías peinadito de casco. Vos tuviste algo parecido en un momento. Yo era Paturzú. ¿Cómo era esto? Sí, pero me cuesta porque serían como un mini sustento. O sea, Lolo. No, él medía lo mismo. Él medía lo mismo. Yo cuando nací ya medía un metro y medio. Sacaron. Da metro. Sí. ¿Y para iban ustedes con Fede? Sí, y con Fede. Y también con Fede. Estaba Franco, pero un grado más alto. Y no nos llevábamos bien con ese séptimo. No, era. No me acuerdo de nadie de ese séptimo igual, pero no me caían bien, seguro. Igual, de la primaria me cuesta. Tener recuerdos. Es raro, los tengo medio borrosos. Es que es. Ay, sí, creo ya lo hablábamos varias veces. La primaria está tan mal planteada que es difícil tener lindos recuerdos, ¿no? Sí, igual lo tenía que tuve que hacer mi trabajo de la pedagogía de alumno, pude rescatar algunas cosas interesantes. A ver, ¿cómo qué? Y rescaté, tipo, hice una comparación entre tocar de Chichina sí. Y Belén, cómo era la diferencia ahí, tipo. Rescaté la vez que nos estaba enseñando Belén a cantar el himno a Sarmiento. Sí. Y nos dijo que si fuera por ella tampoco lo cantaría. Ah, sí, no me acuerdo. Me acuerdo de eso, que fue como una de las primeras bajadas políticas que tuve en la primaria, creo que la única. Así que rescaté eso me gustó. Qué piola que es Belénca. Paren, cuéntenos bien. Sí. ¿Tuvieron que hacer un trabajo sobre los profesores de su primaria? Yo tuve que hacer algo así. ¿Y vos, sí, los dos. ¿Vos lo hiciste el año pasado? Sí. Sobre nuestras experiencias malas y buenas, o sea, poniendo ejemplos de docentes. Para tener como espejo. Sí. Digo, no sé de qué aprendemos más, si de los que nos marcaron negativamente o. Y a mí, yo lo que ponía en el trabajo era como que mi objetivo era no quiero ser como este docente, y bueno, eso me planteaba. Tipo, decir, si yo estuviera dando esta cosa, lo daría de una forma más divertida, lo daría mejor, o no sé. Pero yo digo, por experiencia propia, es más difícil superar, o sea, no reproducir lo negativo que, si querés, reproducir lo positivo. No, claro. Es como inconscientemente terminás haciendo cosas que, sí, es que no te gustaban en esa época. De ese porque te marcan más en el inconsciente, no sé, están más ahí marcadas, intrínsecas. Nada más lo que tienen, no sé, los profesores de primaria es que llevan, ponerle que llevan mucho tiempo ahí, ya encontraron un método de dar a clases que funciona, claro. Y lo usan siempre y bueno, se estanca. O tal vez no funciona, pero es cómodo a ellos. Claro, y nadie se queja, por lo menos hasta que crecen los nenes no se quejan, ponerle. Pero mismo la mirada del adulto, una cosa es cosas bueno, pero el profesor de plástica en una escuela por lo menos pública, ningún padre se va a enterar lo que hace. No, me refiero mirando las clases como un nene. Y cuando lo tenés que hacer como adulto, capaz, no sé, estás con mil quilombos, qué sé yo, hagan esta así nomás, como las formas cuando ya son más grandes de implementar lo que aprendiste. ¿Y tu escuelita cómo va? Mi escuelita va muy bien. No, ¿saben que vieron que a partir del 1 de noviembre está el boleto gratuito? Sí, ¿qué pasó? Y resulta que me enteré que ya hubo complicaciones, estamos a 4 de noviembre. Porque, bueno, a los chicos que le dieron ya la credencial del boleto gratuito, se suben al colectivo, se los muestran a los choferes y pueden pasar varias cosas. Como que opciona. El chofer no está enterado de que hay un boleto gratuito. A mí no me avisaron. Mentira. Que el chofer, como no tenga opción de marcar tu. De marcar tu boleto. De alguna manera. Te termina dejando pasar gratis. Uh-huh. Sin. No consta en ningún lado que vos te subiste a ese colectivo. Lo cual es un peligro, porque después si te tenés un accidente no te cubre ningún seguro. Exactamente. Uh-huh. Y la opción C es que te termine cobrando 55 centavos como el boleto secundario que veníamos teniendo hasta ahora. Cualquiera de las tres opciones es mala porque sí. no soluciona, no está implementado bien el boleto. Bueno, así que nada. Bueno, yo tengo algo bueno para decir para Ford del gobierno, que ahora venden sube en el subte. Qué bien. Así que se dieron cuenta que se dieron cuenta que era adecuado. Por Dios. También boludeces como cargar, o sea, que haya cajeros para cargar la sube cualquier lado, para que cargues a cualquier hora. A mí me molesta los kioscos que voy y le pido que me carguen la sube y después me doy cuenta que les tengo que pagar. Eso porque, es ilegal, loco. Sí, o sea, vos podés denunciar al kiosco, pero bueno, en el momento nada, tenés que cargar la sube. Sí. No, pero ¿te pasó hace poco eso o algo? Sí, me dijeron. ¿Cuánto te cobraron? 2 pesos. Me dijeron, bueno, mira, acá cargan la sube. Bueno, sí, voy. ¿Dónde? Decirle dirección así. No vamos tengo a tanta info. Escrache. Por Floresta. Y resulta que nada, me terminaron cobrando. ¿Qué? Después que te lo cobró, ¿qué le vas a decir? No te voy a pagar y te voy corriendo. Ahora poneme esos 2 pesos de más en la sube. Claro. Tengo otra cuestión de Macri para comentarles. A ver. Ya más personal. Te lo encontraste en la calle. Demasiado. Te gritó una guarangada en la calle, Macri. No, pero casi. Un piropo. Estaba durmiendo el... ¿Qué fue? ¿Hace 2 días? Sí, aparece en mis sueños el señor Macri. Ah, o sea, ya no le cabe una. No. Hasta en los sueños aparece. En mi casa. Y resulta que yo le estaba haciendo una entrevista. Era como que yo le quería que él reconociera la mierda que es. Entonces le hacía preguntas para que dejarlo ahí. Es verdad que sos un hijo de puta. No, y yo le decía... ¿Es verdad que no sos feminista? Se la repudría. Tengo el recuerdo fijo de decirle eso. Y después se iba y volvía con aguada y 2 nenes. Así que ya no entendí. ¿Dos nenes mucho. Para qué? ¿Esclavizados o los hijos? Eran 3. Uno me parece que era la nena, la hija de él. Y 2 eran más negritos, así que dudo que no eran, si eran los hijos. Mirá. Ya eso me pareció sospechoso hasta en el sueño. No, acá trajimos los chicos para que nos cosieran un par de ¿pero cosas. ¿No te respondió la pregunta? ¿Sabes que no me acuerdo? Aparte me acuerdo que estaba en Bermudas. Onda, ¿cómo se viste mi abuelo los domingos? Sí, complicado poco... el subconsciente. Ya que te aparezca Macri en los sueños ya es grave. Sí. ¿Qué significará, no? Hay que ir al psicólogo, chicos. No, mentira. Algún trauma de la infancia. No hay que ir al psicólogo. Bueno, vamos con un temita. Sí, me encantó. Polaris. Esta canción es parte del soundtrack de esta serie de los 90. ¿Cuál? Las aventuras de Pete y Pete. Ay, no. La daban en Nick at Night en un momento, no sé si se acuerdan, eran 2 pelirrojos que eran hermanos. Y no sé, tenía un re buen soundtrack. Vamos a escucharlo, Nati. A pleno. ¿Cómo se llama? Summer Baby. Summer Baby. Summer Baby, come on baby, show me the town. I didn't know that you'd be such a short visit. Once a year I notice that you're not around. Mama says you went when you were exquisite. If you've seen all I've done, when I'm alone I do things nobody knows. We were all wondering where you came from. Last night we were hypothesizing that you were an angel. Sometimes it feels like you're looking down from up above where the angels are found. Up there like you, Wolfgang, and Vincent Van Gogh. Have you seen?

La Retaguardia. Mexicano. Bueno, nuevo bloque de A mí no me importa. Abusta mafanda bolusa bolazna. Bueno, bloque de una serie que no vamos a spoilear. La misma serie que hablamos siempre. Sí, ¿sí? No te aseguro que no spoileamos tampoco. Sí, eso. Hoy vamos a tratar nuevamente de debatir sobre el capítulo 2 de la serie Black Mirror. De la tercera temporada. De la tercera temporada, pero sin dar ningún detalle que pueda cagarles la satisfacción de ver un capítulo. Como curiosidad, Lolo no lo vio. Nati tampoco. Pero bueno, Lolo no lo vio por una buena razón, porque estábamos en su casa y lo íbamos a ver, y yo le dije, no, el 2 es una mierda, miremos el 3, que está bueno, y bueno. Pero me creyeron. Sí, pero no tenía ganas de volver a ver el 2. Así que bueno, hoy van a hablar ustedes dos, van a tirarse piedras. Pero estamos de acuerdo, me parece igual. Ah, así que bueno, igual, tiren. No vamos a estar muy en desacuerdo con el tema del capítulo. Nada, trata de un chico que se quiere ir de viaje. Empieza a viajar por el mundo, qué sé yo, quiere alejarse de su casa, de su mamá. De su mamá. Y en un momento del viaje se queda sin plata y hay una... Intenta conseguir un trabajo. Uh-huh. Lo que le surge es de una compañía de videojuegos, así medio misteriosa, medio en esos países que no sé si existen, no sé qué, que, bueno, le dice que tiene que ir a probar el videojuego. Porque nada, todavía no lo habían lanzado y querían probarlo, qué sé yo. ¿Es una sociedad futurista? No, es algo... Sí, igual sí, obviamente, porque ya el chabón igual debe existir, porque el chabón tenía una aplicación que contaba trabajos en 2 segundos, tipo, eran como changas y así conseguía eso. Pero igual sí, era medio futurista, pero como siempre. Sí, pero lo que tiene Black Mirror es que es un futurista, pero... que puede ser el año que viene. Claro, lo ves igual que ahora. Y resulta que el chico va a esta... Esta prueba de videojuego. Y ahí, contanos, Leo. Bueno, para empezar, quiero decir que no me gusta cuando las series o películas hablan de videojuegos, porque lo hacen de una manera muy superflua y pedorra. Tipo, como que se nota que no entienden nada del tema. Tipo, el primer juego que le hacen probar al chabón es el juego de pegarle a los topos, sí, pero en realidad virtual, y tipo, cualquiera, loco. Claro, eso ya existe. Y bueno, la joda es que después le hacen jugar un juego de realidad virtual de terror, donde la joda es que sus peores miedos se hacen realidad. Y bueno, la joda es que donde está en una casa que existe de verdad, pero todas las cosas de terror que ve, las ve él nada más, que se proyectan, se van adaptando, depende a sus miedos. Y bueno, me son parece como hologramas. Exacto, pero me parece que es una idea totalmente desaprovechada, porque la verdad que si el capítulo trató de ser un capítulo de terror, no funcionó. Y y la idea, igual yo considero que todos los capítulos de Black Mirror son un experimento que está bien, desarrollar ese tema que querían hacer y cómo sí, funciona, no sé. No tiene capítulos de terror. No, que... Sí, en la primera, no sé si fue primera o segunda temporada, el de la asesina. Bueno, no es terror, pero... ¿Oso Blanco? Oso Blanco, sí. Tiene como... Ese a mí me impactó mucho, o sea, estaba asustada cuando tenía lo vi. Momentos fuertes, tipo. Claro, pero este, para mí, no es una idea que, bueno, nada, nadie la había experimentado. Es... Lo que ellos, para mí, lo que intentaron hacer, ya se hizo en otras sí, películas o se series. Se aprovechó bastante, sí, totalmente. Como... Tipo el origen. Uh-huh. Y no estaba, claro, no estaba sacándole todo el jugo a lo que de verdad pasaba. Claro, porque el flaco lo que estaba era en una realidad. Acá estoy diciendo algo que no tengo que decir, me parece, ¿no? Bueno, pero digo, los detalles, no sé, agarraban cosas muy fáciles. Tipo, el chabón en una parte del capítulo decía, sí, había un bravucón en la escuela que me caía re mal y me daba miedo, y bueno. Que ponen el holograma, el bravucón este. Después dice, soy aracnofóbico. Bueno, que ponen una araña. Y bueno, y después dice, bueno, ya no lo tengo miedo a esta cosa. Después ponen una araña con la cara del chabón este. Sí, son cosas. Chabón, pensalo mejor. No. Para mí es culpa de Netflix esto. Totalmente debe ser culpa de Netflix. Pero, ¿Netflix es a partir de esta temporada? Creo que son los productores. Sí, a partir de esta temporada son los productores Netflix. Para mí les bajan una línea Netflix. Porque además en todos los capítulos noté algo diferente respecto a los de las temporadas anteriores. También el otro día discutía con una amiga que estaría bueno que ya que cada capítulo es de otro director, estaría bueno que cada capítulo no fuera solamente hecho por ingleses, tipo, imagínate un capítulo hecho por un director danés o de algún lugar de Europa del Medio, algún lugar más raro así, no sé, cualquier cosa, incluso un capítulo dijeron por un español o algo así, serían realidades muy distintas para mí las que presentarían, así que estaría bueno eso de Black Mirror, ya que es como un experimento en sentido de que cada capítulo lo hace una persona distinta, estaría bueno que sí, abran más el campo ese. Sí, además sí, cómo afecta la tecnología en otro nivel, porque o sea, la tecnología afecta a nivel global, tiene como efectos parecidos, pero igual cada cultura es diferente, así que va a pegar de distinta manera. No sabía que era cada uno diferente director. Que supone que creo que sí. Lo que tiene es que supongo que el equipo que está detrás suele ser el mismo, porque hay la fotografía y esas cosas a veces es como la misma y muchas cosas son como la misma, pero. Bueno, entonces el primero y el segundo podríamos decir que son bastante tibios. Sí, el primero me gustó más que el segundo. Edulcorados. Sí, a mí también. Y es más, sobre el segundo, hay una película que salió ahora, que la vi ayer, está muy buena, que se llama Nerve. Que también es como los videojuegos, algo medio futurista, pero... Con Emma Stone, sí. Sí, que... No, Emma Roberts. Emma Roberts, Emma Stone es otra. Casi, la prima más o menos. Pero está muy buena esa y para mí ahí la idea la explota mucho mejor. Yo había visto el trailer de esa película y no sé, me había llamado mucho la estética, me parecía que eso estaba muy bien. Tipo, era muy... luces de neón y estaba... Me había llamado la atención, la voy a ver. Sí. Igual, o sea, no sé. Básicamente el juego era, se hace en realidad virtual, sí, tus... pesadillas o sí, tus miedos. Básicamente no me pareció que haya tenido ninguna idea original. Más allá del final y la vuelta de tuerca que siempre tratan de meter, que tampoco fue muy... Tipo, como que si conoces Black Mirror y empezás a ver el capítulo, como que puedes predecir todo el final y todo lo que pasa después, quizás. Sí, eso es como el primero. El primero no tiene ningún quiebre. Sí, pero el primero igual me gustó más. Tiene más un encanto... Me pareció un poco bastante más original, además. Ahora, el tercero... El tercero les pasa el trapo a los dos primeros. Y para mí retoma un poco la crudeza del primer capítulo. De la primera temporada. Las primeras temporadas. Sí. Así, sí. Cachetazos. Es que para mí las primeras, no, eso, son no mucho más crudos Netflix, que no estos. Estaban bien metidos. Sí, no, nada. Debe ser igual. Porque si hay plata por medio, claro, le dicen hagan esto y ya está. El tercer capítulo sin la producción de Netflix... hubiera tenido otro toque, pero bueno, ese lo dejamos para el próximo viernes, así aquellos que nos claro, están escuchando, no sé. ¿Puedo decir un comentario? Dale. El quinto está muy bueno también. Y el cuarto es lindo, el cuarto es muy lindo. Ah, ya los viste todos. Me falta el sexto. Son seis nada más. ¿Qué estás esperando, Leo? Esperando que se acerque, que falte poco para que salga otra temporada más, así no me los consumo todos. Pero bueno, es que son... Pero bueno, igual hay muchas cosas para ver ahí afuera. Ahí afuera en internet, ¿no? ¿Alguna recomendación? Ahora qué? Para el fin de para ver alguna película. Vean película de Tarkovsky, chicos, los domingos. Van a querer pegar un tiro, pero va a estar bueno. Y vean Paprika. Sí, Paprika también. Paprika, vos lo que habíamos hablado antes afuera del aire era que vos habías mencionado Inception como inspiración, parte de ese capítulo. El origen bueno, hay que usar los títulos originales, ¿no? Pero bueno, Inception está inspirada en otra película que se llama Paprika, de Satoshi Kon, que es un director japonés de animación, de anime en este caso, ¿no? Porque eso es la animación japonesa, es todo anime. Que tiene, lo curioso de ese director es que todas sus películas, que son increíbles, más tarde algún director hizo alguna película con el guión robado de esa película. Es como todo lo occidental, todo es robado de origen. De Oriente, en la gran... Por ejemplo, otro película robada es El Cisne Negro, Black Swan, la de Natalie Portman y sí, el ballet de eso. También está robado una película increíble de Satoshi Kon que se llama Perfect Blue, que la recomiendo también. La recomiendo más que Paprika, creo. ¿Sí? Sí, sí. A mí me gusta más. Es como más vieja y tiene un toque más crudo. Así que bueno, recomiendo también a ese director. ¿Anime también? ¿Es todo anime? Sí, sí. Todo lo que hace es así. Es que sí, Japón tiene... Bueno, primero el anime, bueno... tiene mucho para hablar y a mí todo lo que... ¿Cómo se llama lo de... el director de El viaje de Chihiro? ¿Cómo se llama? Miyazaki. Miyazaki. Un capo también. Hay un documental muy lindo que retrata... personajes. Sí, igual estaba por decir eso. Hay un documental muy lindo que retrata cómo es las oficinas de Ghibli, de Estudio Ghibli, que es donde trabaja Miyazaki, donde es el dueño. Sí. Y está bueno porque te muestran cómo la oficina es un lugar hermoso y como toda la gente ahí... Pero después vas a la casa de Miyazaki y no es el viejo tan loco que uno se espera. Es una persona normal que vive, tiene un gato y en su casa está comiendo, acaricia a su gato y no hace nada. Y lo que está bueno es que te saca un poco eso de que no es el típico viejo simpático loco que te imaginas. Es una persona normal, pero que cuando va al estudio... ¿Vos cómo te lo imaginabas? No, yo también me lo imaginaba. Tenía ese estigma de verlo en su vida privada con una casa más loca, pero que, no sé, es un japonés de, no sé, de tener 70 años. Es que vos para mantener esa imaginación intacta, hay un montón de cuestiones que tenés que evitar, que pasan con la adultez. de actitudes, de comportamientos, porque todo ese mundo que no debe salir solamente de él, porque debe tener un equipo de laburo obviamente enorme, pero sí, tenés que llevar una vida sana en algún punto, pues si no, algo que quiero, algo que quiero rescatar es que me sorprendió mucho es que el chabón no escribe guiones. El chabón empieza haciendo la storyboard y va improvisando así la historia de las películas, tipo. Y es una increíble, tipo, no es que escribe, tipo, empieza dibujando, tipo, vieron los storyboard que son tipo sí, eso. Sí, sí. Y bueno, dijo, es eso, no escribe nada para hacer la película. A lo mejor tiene una idea general, a lo mejor hay un guionista o algo, pero él empieza y deriva de eso. No es que nadie, no es que tiene clarificado nada. Y todas las películas que tienen tienen una magia increíble. Y así bueno, que, es, al fin y al cabo es el lenguaje de las imágenes y tal vez. Es como, es el Walt Disney japonés sin ser facho. Ahí va. Igual debe ser re quejoso. Porque sí, los japoneses son. Sí, son una sociedad interesante para analizar. Pero bueno, son las personas que más se suicidan, supuestamente. Sí, más que los japoneses. ¿Más sí que los suecos? Sí, sí. De hecho, hay un bosque en Japón que no me acuerdo el nombre, que es el bosque de los suicidas. Que siempre hay un cartel, que hay un cartel en la entrada que te dice que antes de entrar lo reconsideres o algo así. Y no, no da otra indicación, onda, no sé. No, después entras y ves todos sogas y cosas y que a lo mejor encontrás algún cadáver, pero bueno. Mirá. Pero bueno, interesante. Vamos a subir el bosque por si alguien quiere suicidarse de alguna manera romántica. Ponemos el mapa para cómo llegar, hay que tomarse un barco seguro, pero bueno. Eso es más romántico todavía. Un barco y suicidarte en Japón. Tremendo. Cuánto estilo, la verdad. ¿Y después qué otra película así para recomendar? Yo vi el otro día La Isla Siniestra. Ah, la de Shutter Island, la de DiCaprio era. Sí. Esa sí es de miedo. No, a mí me gustó la música, la estética, me atrapó mucho la película, pero la idea esa de... Esta sí, esa es un montón, así que creo que sí, si no pues, la vieron, bueno, la puedo a contar al final con un lujo de detalle. Sí, pero no puedo, que para mí no, no le dieron... Era obvio, era, no le dieron ninguna vuelta de tuerca al típico maniático que no se acuerda su pasado y se crea uno paralelo donde es el bueno. Uy, una que vi muy buena. Ay, pero no, es un tema, ¿no? Hablar de películas y no... no al aire, tipo. ¿Eh? Al aire, hablar de películas al aire. Sí. ¿Qué película? Igual decí el título por vamos a ver si la ubicamos. No me acuerdo, pero... Ay, ¿cómo se llama? El director es Atom Egoyan y es la última película que hizo. Y es un... Es un viejo que tiene Alzheimer y que... Bueno, que se entera que es judío y que estuvo en un campo de concentración y que un tipo mató a un nazi, mató a toda su familia. Entonces, como último deseo, se va en busca del nazi este para matarlo. Uh-huh. Y bueno, es, no sé, tal vez no la vean. Pero al final se entera de que él era un nazi. Pero está muy bien contado. Sí. O sea que la vuelta de tuerca es que soy nazi. Sí, sí, sí, sí. O sea, él era supuestamente judío e iba a matar a... Y al fin... Y tenía un compañero en el ¿cómo se llama? Psiquiatra, no, en el donde encierran a los viejos. Loquero. Geriátrico. Loquero. Ya, la última. Geriátrico. Sí, hay un compañero que el chabón le tiraba toda la data, le decía, bueno, acá te reservé un hotel en tal lugar para que vayas llegando, acá te reservé el arma, acá en el banco te dejé la guita, y al final el compañero este ya sabía quién era él. Y se lo seguía. Se bueno, lo seguía para es que... la idea básica de esta La Isla Siniestra. De... No, pero esto está. No sé, pero está mucho mejor, decís. Está muy bien contado. Y además, no sé, tiene. Habla del nazismo, no sé, toca otros temas. Sí. No es tan flashero. Para... No, hay un montón de películas así. Ahora en este momento no se me. Para no terminar un poco este bloque que hablamos de película, bueno, que hablamos de Black Mirror y derribamos al cine, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita de cada uno de cine nacional? De cine nacional, me mataste. No sé, lo primero que se me ocurre es muy no importa muy que quemado. Sea. No sé, decí pensé en Nueve Reinas, pero tampoco es que la veo todo el tiempo. Pero es alta película. Es una flor de película. O sea, de hecho, la película esta de los casinos de Brad Pitt y Josh Clooney, la de 13 casinos. Sí, sí, está. Es el guión, no sé, le compraron los derechos a Nueve Reinas. Pero bueno, Nueve Reinas le pasa un trapo en todo sentido. Uh-huh. ¿Sabes que yo me dormí en el medio y llegué en el final y la entendí igual? No me encantó a mí. A mí, que se me venga ahora, hay un montón que me gustan en realidad, pero que se me venga así, flash, que quedé después de verla muy volada, es Relatos Salvajes. Me gustó mucho cómo representaron a la sociedad, de la forma que lo contaron, la estética, todo. Está bueno, cerró por varios lados. También es como un experimento, o sea, película, un experimento de eso, de desarrollar el tema de la violencia, cómo estalla en las personas. Eso está bueno, eso es lo que rescate de la película. Aunque quiero decir que me parece la historia del final, la de la boda, fue la que más me aburrió. No tendría que haber sido la última para mí. ¿Cuál tenía que ser la última? No sé, a lo mejor otra o... La de Darín. Puede ser. O a lo mejor otra. No, la última es la de la boda. Para mí es un mal cierre. Tipo, no me llamó la atención esa. Ah, bueno. A mí me parece que son relatos justamente muy hollywoodenses. Como lo que hace Cifrón, porque viene de esa escuela. O sea, hoy con los nombres estoy hecho un desastre. Los simuladores también tiene ese tipo de relato. Obviamente, con... ¿Cómo decir? Con la producción del cine argentino, porque tiene otra textura la imagen y está filmado medio cabeza a propósito, pero bueno, tiene esa cosa medio yankee que a veces no me termina de cerrar. Pero igual sí, a veces es necesario hacer eso para llegar un poco a la internacionalidad. Sí. Tipo, no, o sea, igual está, a mí me encanta hacer las cosas en sentido de nacional, de reivindicar, tipo, de que se note, de que vos lo veas siendo de tal lugar y lo reconozcas así, pero también está bueno cuando querés tener más repercusiones, hacer las cosas más abiertas, más neutras. Pero no tanto internacional, sino... O sea, en Argentina la mayoría están acostumbrados a mirar películas de afuera. Sí. Es que... Entonces, si vos no contás una historia así que sea rápida, que sea con determinada estética, probablemente no te llame la atención. Es que justamente lo que se borra cuando se hace esta... ¿Dijiste neutralidad? Sí. Se borra la huella de cada director. Sí, obviamente, pero... Y es un tema... Por un tema de plata, digo yo, ¿no? Por un tema de llegar a otro lugar, quizá. Sí, no, también es cierto que... No lo defiendo como que no, esté bueno. No, pero es cierto que también, justamente por ese tipo de decisiones que tomó Cifrón, o que tomó, que esa estética que tiene, hace llegar a un mayor espectro de la sociedad determinados temas que tal vez no llegan ni en pedo con otras películas, porque está bien, toca temas que son muy, muy delicados, y creo que es la película que más vista, ¿no? En la historia del cine... argentino, no pasó todos los récords, bueno, no sé, pero llegó, o sea, la vio mucha gente y... Sí, estuvo mucho tiempo en cartelera, además, demasiado tiempo. Sí, fueron como 3 meses, sí, hubo... Yo la vi el día de mi cumpleaños en Necochea, estuvo bueno. Bueno, ya que estamos hablando de relatos y de cine nacional, yo les recomiendo una película de acá que también tiene el tema de los relatos, Historias Extraordinarias. 4 horas dura, pero está en YouTube dividida en 3 partes, vale mucho la pena. Son 3 historias, va... Sí, son 3 historias donde el protagonista de cada historia creo que nunca habla, porque siempre hay un narrador que te cuenta la historia. Y también es un experimento en cuanto a esta forma de contar historias y el cine, pero son como cuentitos de Borges, están re buenas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Son 3 historias que te las cuentan al mismo tiempo, tipo, está dividido en capítulos que te saltan tipo de una historia a la otra y dura 4 horas y está dividido así en 3 partes. ¿Y se conectan? No. Sí, no es que se conectan, pero, pero tiene ese sentido de que es una historia que empieza como algo común. Y está todo muy bien hecho, además trata temas muy interesantes en cuanto a relación entre los humanos y cosas así, que me fascina bastante y bueno, la recomiendo bastante porque la segunda historia es la mejor. Historias extraordinarias. La bueno, yo quiero recomendar 2 películas más. Janus, Dios de la Fiesta. Bueno, es cine nacional. Janus, la película, búsquenla en YouTube, ya está subida. y después, Pizza y Rifazo. Totalmente, además actúa tu viejo, ¿no? ¿Qué es esta línea diviase que estás bajando? Sí, así de a poco nos vamos metiendo. Bueno, está bien, esas 2 películas. Nos faltó tu película favorita argentina. Creo que es Historias Extraordinarias y Antes. Ah, no sé, no lo tengo. No sé de quién es, pero sale Martín Piroyaski y tiene temas de Spinetta que grabó para esa película. Lo único que vi de él fue la última película que hizo con... Que no está buena, Luli, ¿no? ¿Cómo se llama? Lali Espósito. Lali Espósito. Permitidos. Que no la vi, pero me imagino que no la vi porque no debe estar buena. Se hacen los... Ni siquiera feministas, como que reivindican la lucha de género, porque en un momento la mina se saca, viste, con esto de los hombres que... Nada, con la propaganda, con toda la cuestión de género. Y está eso mal hecho, así que malísima. Bueno, antes sale Martín Piroyaki, pero no hace nada. Nada más toma merca en una escena y no es el protagonista ni ahí. Pero bueno, la recomiendo mucho porque es una película con una fotografía re linda. Y quizá puede ser medio aburrida, pero como que te engancha ahí. Y no sé, el final me encanta. Así que eso, Historias Extraordinarias y Antes. Vamos con una canción. Vamos con Canción de Pinochet. Suena fuerte eso, ¿eh? Piroyansky, Pinochet. Sí, no, les quiero contar esta canción que me la acordé mágicamente el otro día

¿Y? ¿Qué espera? ¿Se va o no se va? Ay, es que este lugar me gusta tanto. Pero usted se tiene que ir. Me tengo que ir. Qué pena, este lugar suyo es tan hermoso. ¿Le parece hermoso? Sí, lo felicito, es un hermoso lugar. Pero usted se tiene que ir. Me tengo que ir. ¿Y qué espera para irse? Y si yo no me voy, ¿usted qué me haría? Yo lo mataría. ¡Ay! ¿Me mataría? Sí. ¡Ah! Oh. Y con un puñal. ¿Y dónde me lo va a clavar? En la región abdominal. ¡Ay, qué lindo! ¿Me gustaría tanto morir en este lugar? Bueno, voy a buscar el puñal. ¿Me lo va a clavar? Sí. Se lo voy a clavar. ¡Ay! ¡Lo maté! ¿Me mató? Estoy completamente muerto. ¿Qué hace usted? ¿Dónde me lleva? Lo llevo al cementerio. ¿Por qué al cementerio? Por meterlo en un pozo negro. No, yo me quiero quedar en este lugar. No, señor, yo me lo llevo. Ah, entonces no me muero. Usted tiene que estar muerto. No, y no, yo no me muero, yo me quiero quedar en este lugar. No, yo me lo llevo. No llore usted, que yo no puedo soportar las lágrimas. ¡Desalmado! ¡Hombre sin sentimientos! ¡Cruel, inhumano, despiadado, profanador! Me ha conmovido. Tiene usted razón. He sido muy injusto con usted. Deme un abrazo. No me guarde rencor. Perdone, reconozco que he sido cruel. Quiero lavar mis culpas. Le regalo este lugar. ¿Me lo regala? Sí, es todo suyo. Me puedo parar en cualquier lado. Puede pararse donde quiera. ¿Aquí? Sí. ¿Y aquí? Sí. ¿Y aquí? También. Voy a buscar papel y lapicera para hacer las escrituras. ¡Ay! ¡Que en mí no quepo de felicidad! ¡Ay, que en mí no quepo de tanta alegría! ¡Ay, soy propietario de una propiedad! Ya vengo. Soy feliz porque tengo un bien raíz. Acá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tome, este es el título de propiedad. ¿Usted? ¿Qué hace parado en este lugar? ¡Y estoy parado! Usted no puede estar parado en este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es mío. Entonces me voy a sentar. No, tampoco se puede sentar. Entonces me voy a acostar. Tampoco se puede acostar. Entonces me voy a caminar. No, tampoco puede caminar. Entonces voy a correr. Tampoco puede correr. Y bueno. Pensé que vamos a empezar de nuevo y vamos a hacer. Pasa que me tapaste la última hoja y me faltaba algo, ¿entendés? Loco? Usted no me puede tapar la última hoja. No puede en este lugar venir a hacer eso. Programa experimental, así lo llamamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, acabamos de leer igual, ¿me explicas? Creo que se entendió. A ver, lee de nuevo la introducción, por favor, Valentina. Dice, así dialogaban los habitantes de la República de Caballo Muerto. Por suerte estas cosas ya no ocurren y los seres se entienden en otro nivel de sentimientos, pasiones e intereses. Lo que confirma que, evidentemente, evolucionamos. ¿Qué era? ¿Ya no somos capitalistas? ¿Eso quiere decir? Y se llama el propietario. No tenemos autor, ni fecha, ni nada. Uh-huh. Porque lo escribimos nosotros. Claro. No, pero podemos agradecerle a Lila que nos acercó radioteatros para dos personas. Lila, te agradecemos. Muchas gracias. Bueno, igual estuvo bueno. Sí, fue divertido. A mí me gustó, Y tenemos dos más, pero no para hoy. No, así los vamos a ir haciendo en varios programas, así duro. Siempre se puede robar un poquito más, chicos. Los hacemos estirar. Podemos robar por 2 años más igual. ¿Qué? ¿Querés que vayamos con una canción? ¿Eso me estás diciendo? ¿Quieren ir con una canción? ¿Qué tienen ganas? Dale, a ver, ¿tenés alguna de alguna mujer? A ver. Y por desgracia no. Tengo una banda en la que hay una mujer nada más. Ahí está, dale, vamos con esa. Bueno. Pero ya la escuchas, como decía. Triángulo de amor bizarro. Gallo Negro se levanta. Es una banda española. Coño. Son capos. Con los ojos, como una bandera negra. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, nuevo bloque de A mí no me importa. ¡Ah! No te enojes, Leo. Bueno, perdón. Bueno, acabamos con un poquito más de contenido. Algo. No, hoy con cine, la verdad, le metimos bastante contenido a la cosa. Bueno. Vamos a la parte seria. Pónganse las la parte atrás. Que nos disturbia. Que es bastante un chiste igual lo que tenés para contar, sí, así es, que... la verdad. Marcha por la vida y la familia natural. No sé, si yo les leo eso, ¿qué se imaginan? Y me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Por qué? ¿Por la vida? ¿Pero qué consideran la vida eso? No sé, pero por marcha por la vida y por la familia. Seguro la vida se refieren a los talleres clandestinos de aborto. Talleres clandestinos de aborto. Mezclé como muchas cosas ahí, pero bueno, se entiende, ¿no? No sé, pero el cartelito que sostiene unas manos, que es el fondo de portada del evento, es un cartel que dice familia, y abajo tiene un hombrecito más una mujercita. Y abajo dice, escrito, hombre más mujer, por si no se entiende. Quiero preguntar, la única data que tenemos de esto es una captura del evento. Tipo, ni siquiera estamos viendo el evento, ¿no? Bueno, pero... estaría bueno ver la información. Bueno, no importa. Pero igual ya no ese título falta. Y es demás que nos da bastante para discutir. El 26 de noviembre es esta marcha, que no es casualidad que sea el noviembre. ¿Por qué? Porque ahora se viene, como todos los años, la marcha del orgullo gay y la marcha de las putas. Que bueno, generalmente es entre mediados de noviembre y principios de diciembre, todos los años. Para mí, pusieron a propósito la fecha, eligieron particular. Andá a saber, capaz es un scratch y coincide con alguna de las marchas. Mm. Bastante serio, ¿no? Y aparte sí. Con todo lo que se vino hablando con todas las marchas este año, en una menos, sí, con el paro de mujeres de otro día. Movido en cuanto a ese tema. Sí, no, es provocativo además. Es provocativo... Sería bueno ver la cantidad de gente que va a ir al evento ahí. Sí. Es provocativo. Lo hacen porque están de acuerdo con eso, pero es provocativo porque lo hacen en noviembre, sabiendo justamente están las fechas del orgullo y de las putas. Así que como siempre la derecha provoca y quiere generar disturbios. Sí, es bastante serio. Y nada, sigue sosteniendo un... modelo que... retrógrado ya, sí. Anticuado. A esta altura no creo que haya tanta... Que esté tan reflejado en la sociedad con todos los cambios y... Sí, hasta ahí, o sea, que haya mucha visibilidad no significa que haya cambios en sí, ¿eh? O sea, el primer paso es la concientización y que dejemos de reproducir discursos y después acciones. Pero me refiero, antes... la familia ya estaba constituida de una manera, bueno, hombre, mujer, nene, la nena, los hijitos, sí. Y no había discusión acerca de la integridad de esa familia, de si podía, era todo perfecto, ¿no? Maltrataba a los hijos, el papá tenía la autoridad, como que no se discutía el molde de la familia. Y actualmente nada, está bastante discutido, está bastante hablado, hay muchas representaciones en películas, ya la sociedad creo que está aceptando eso, pero hay una parte que sigue sosteniendo... Sí, el tema son esos viejos que siguen vivos. Claro, el tema es qué porcentaje esa parte. Porque que nosotros, que estamos al tanto, que hablamos de eso, que lo discutimos, o sea, no nos corramos del eje de que... ¿Cómo decirlo? Que, claro, ponernos en los zapatos de otra persona, decís. Sí, pero que no pensemos que que porque nosotros estamos al tanto, todo el mundo va a estar al tanto. O sea, que hay cambios realmente. O sea, de hecho, el día de... ¿cuándo fue? Bueno, la última marcha que hubo por... paro de mujeres. El paro de mujeres, ese día cerraron los centros estos, ¿cómo se llaman? A ver si Nati me ayuda. Contra la violencia de género, los... El miércoles el paro de mujeres habían cerrado, sí, no sé, pero de parte del gobierno, sí, sí, sí. Algo, creo que era un sistema que ayudaba a las mujeres con la violencia en el hogar, una cosa sí, así sí. Era. Que hay bastantes en todo país, en todo el país repartidos, y que eran, bueno, o sea, en vez de la mujer, en vez de ir a la comisaría y que los canas se te caen de risa, iban a esos espacios que había un mínimo de contención, y bueno, estaban hechos para eso. O sea, hasta ese punto llega el grado de perversión que tiene este tipo, que el mismo día de la marcha cierran, no me acuerdo ahora los nombres, pero estos espacios que bueno, eran justamente un avance. Pero, bueno, volviendo, que se estén dando estas movidas es un comienzo. Y más ahora que tenemos todo en contra, o sea, tenemos a los que toman las decisiones en contra. Pero para mí no es un comienzo, es algo que siempre, no sé, la iglesia sí, sí. Estuvo en contra de, bueno, el matrimonio igualitario, del aborto, de un montón de temas. Sí. Para mí, en realidad, en ese sentido, de parte de la gente, está disminuyendo, porque, a ver, si no, esta marcha sería más difundida y conocida, como fue Ni Una Menos, ponele. Sí, igual faltan 3 semanitas, hay que ver qué. Sí, bueno, pero para mí no hay... tanta aceptación, va bajando de parte de la gente. Que bueno, que sigan habiendo estas movidas, sí. A ver, el otro día leía en Facebook de la quema de brujas, entre comillas. Sí, sí. De, bueno, un montón de mujeres, de que se tomaba por brujas, bueno, hace un montón de tiempo, y se las quemaba. Como que para mí progresivamente, no es progresivamente, pero es lo inverso, progresivamente, que... se va disminuyendo ese tipo de mente cerrada. O eso espero. Sí, sí. A ver, como leíamos al principio del texto, que igual era en tono irónico. De a poco, algunos aspectos los evolucionamos. Algunos. Y este es uno. Porque de hecho, a mí por lo menos también me pasa que a pesar de que vengo de una familia que siempre ha tenido en cuenta las diferencias y básicamente no son ni xenófobos ni machistas, entre comillas, justamente. ¿Por qué? Porque está latente. Entonces, mismo a mí me pasa que hoy en día me repregunto todo el tiempo cuando voy a decir algo o cuando voy a hacer algo, ¿sí? Que sé que tal vez responde a un discurso, a un sentido común. Así que No es una cuestión de... Como yo ahora lo reconozco, está viendo un cambio. Pero bueno, sí, es lento y no sé, hay que escracharlos estos tipos. Sí, ¿no? Vamos a quemar todo porque, no sé, es un... Dan bronca. La verdad que sí. Sí, no sé, me gustaría darle las caras a la gente que va a esos eventos. Sí, ¿qué es lo que...? Pues que... Ya sabemos, gritan incoherencias, ¿no? ¿Qué te pueden decir? ¿Qué argumento más o menos sostenible? No, es que no hay ningún justificativo para privarle la libertad a alguien más. Ese es el tema. No, por eso no puede tener un argumento lógico para algo así. Más que un argumento de algo que ya está anticuado con cosas sobre la iglesia o sobre, no sé, la familia sana, la familia normal, la familia corriente, la familia estándar. Bueno, lo que vos nos contabas, ¿vale? Lo del recién le contaba a los chicos que hoy estaba mirando la libreta de matrimonio de mis viejos y me la puse la a leer. ¿Por qué la estabas mirando? Porque tenía que sacar el DNI de mi mamá de algún lado, lo tenía que copiar. Y bueno, dije, me voy a fijar acá. Te dice, bueno, los derechos y las obligaciones del matrimonio, qué sé yo, y hay un punto que hace referencia a los hijos, ¿viste? Porque ahí es donde te anotan cuando naces. Y se refería a la salud que tienen que tener en cuenta los padres para los chicos, las vacunas, apenas nacen, esto que el otro. Y había un punto que me pareció muy gracioso porque decía, se refería a la salud dental. Y decía así, un título como, bueno, salud dental de los hijos, una cosa así, decía, señora, 2 puntos. De usted depende la salud dental de su hijo. Yo leí eso, me quedé, ¿qué? Soy hija de mi mamá nada más. Mis dientes dependen de mi mamá únicamente. Fue terrible porque se refería todo a la madre, a los cuidados que tenía que tener para que el pendejo no le salía con caries. El padre está fuera cazando un oso. Claro. Pero creo que la pregunta importante acá es, ¿cómo están tus dientes? ¿Mis dientes? Uy. ¿Le podemos agradecer a tu mamá o no? Sí, le podemos agradecer la cantidad de aparatos que tuve. Pero escuchen, mis viejos no se casaron hace 30 años, 40. Se casaron en el 97. Chay, 18 años, 19. No... Para que se den una idea lo que refleja la esta el matrimonio. Bueno, no sé cómo serán eso? Ahora. No, civil. No sé cómo serán ahora igual las libretas con el matrimonio igualitario. Mm. Porque antes estaban muy armadas de tipo marido, mujer, firma de la novia, de la novia, del esposo, cosas así. Supongo que ahora serán de otra manera. Eso me voy a poner a averiguar. Y sí. Ya veo que repite lo mismo. Sí, no, me muero del espanto. No creo. Bueno, vamos con un temita más relajado. Tuyo. Especial. Es un tema especial. Hoy hay un quiebre en el programa. Porque estamos faltos de recursos acá. Faltos de amor. No de recursos, pero sí de preparación. Recursos humanos. Vamos con Me Importa un Culo. Un temita, no sé de dónde son, si mexicanos, colombianos, pero... Pero bueno, escúchenlo. Cállense de risa un rato. Sé que la gente vive sufriendo y criticando mi forma de ser, que porque tomo y hago parrandas, dicen que vivo fuera de la ley, que porque tengo una mujer bonita y que mi moza está mucho mejor, que les importa, es mi problema. Mejor escuchen lo que digo yo. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Me importa un culo lo que digan de mí. Nadie me presta, nadie me da, a nadie le debo. Así que vivan y también dejen vivir. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Por favor ya dejen esa puta envidia, mortificarse por los problemas de otro, es un mal grave que ningún remedio alivia. Música que ando escuchando y que por esta forma de vestir, ¿qué les importa? Es mi problema, para esos metidos vuelvo a repetir. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Me importa un culo lo que digan de mí. Nadie me presta, nadie me da, a nadie le debo. Así que vivan y también dejen vivir. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Y por favor ya dejen esa puta envidia, mortificarse por los problemas de otro, es un mal grave que ningún remedio alivia. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Me importa un culo. Estas son tres cosas que no me gustan de la noche de los museos. Uno. Los bondis están llenos de gente, no se puede respirar. Mierda. Las calles están llenas de gente, no se puede caminar. Mierda. Y los museos están llenos de gente, no se puede ver nada. Caca. Yo me quedo en mi casa porque es una paja, loco. La verdad que sí. La noche de los museos te obliga a ser observador. El mejor museo que conozco soy yo mismo. Oh. Cada día me redescubro. Libro de autoayuda por Leonardo Jiménez Busquets. Pero bueno, ¿qué pasó con la noche de los museos este año? Fueron. Sí. Me parece que si no entendiste mi canción. No entendí el título. No, no sé, es una excusa más. Es como lo peor es que yo este año dije, ya está. No voy más. Onda, no salgo más. Así de esa forma tan careta, decir, voy a ver museos, no sé. Igual hay movidas piolas. Obviamente. Tengo que hacer una autocrítica. No planifiqué nada, no busqué nada y después terminé en el centro, totalmente aburrido y cansado de tanto caminar. Lo cual es importante, hacer un recorrido. Pero, no sé, a ver, puntos a favor. Para ver cosas que tal vez no ves nunca, sí, está bueno. Para conocer lugares así que abren, o sea, que abren siempre, pero como ese día le dan un toque especial para que justamente pases. Ese es un punto positivo. Pasa que, no sé, me molesta que sea un día. Yo me pregunto, la noche. ¿De dónde salió la noche de los museos? No sé, pero es. No sé si existe hace mucho. ¿Quién lo inventó? No, es medio como tradicional, igual acá en Buenos Aires. No sabría. Basta de tradiciones, chicos. Pero está también la noche de las librerías, la noche de las. Eso me interesa más. ¿La de las pizzerías? No. Oh. Ah, pizzería no sabía esa. Las librerías me interesan. Creo que sí. Sí, pero es como una excusa para que toda la gente se amontone en museos. Mientras tanto entran a nuestras casas y nos roban plata. Ahí va. Ahí está, ese era el plan. Pero, no sé. Sí, es para eso, para decir, viste, en cuánta movida cultural que tenemos. Bueno, ¿no vieron la propaganda esa del gobierno de la ciudad? ¿Que te explica cómo ver una obra? Cómo ser un observador cool. Crítico. Paso cool, uno. Contemplativo. Además, dice, paso uno, poner la mano, forma me gusta. Paso dos, extender el dedo, no sé, como mano de pistola. Paso 3, ponerse la mano en forma de pistola abajo de la boca, como pensante. Y después sacarse una selfie con una obra atrás. Eso eran las indicaciones para ser un observador y disfrutar de la noche de los museos. ¿Viste? Cuando el gobierno se trata de hacerle gracioso. Sí, ni siquiera le sale, ¿no? Ni siquiera. O sea, sí, claramente era era para poner un poco de humor, pero es humor y es malísimo el mensaje. Sí, no. Malísimo. Aparte pasa eso de que la gente se amontona en los museos donde sabe que la gente se va a amontonar. O sea, La mayoría se pasa haciendo filas, filas interminables. Y capaz no busca lugares más alternativos, como, no sé, un colegio en un barrio o un centro cultural. Acá en Mataderos, en el cine del Plata, sí, había una movida en la puerta porque vieron que lo cerraron o lo están arreglando hace millones de años. Y había toda una movida en la puerta. Bueno, en el Irurtia también había una muestra muy piola. Sí. En el Colegio de Cerámicas de Villaluro también. Hay cosas que la que suena en el Parque de Avellaneda. También. Sí. Sí, para eso sí está bueno, para buscar y recorrer tal vez de una manera más así azarosa y decir, bueno, hoy... Claro, no voy. Está bueno que todo lo piola haya que ir al centro. Está bueno conocer las cosas, bueno, que están en tu barrio, que están cerca. Es por que eso. Ahí te das cuenta que la movida cultural pasa por ahí, o sea, para ellos por lo menos. Va, te fijabas en el mapita y estaba todo concentrado ahí en... Claro, vamos a Palermo, a todos los museos. Vieron que había un mapa que, bueno, te mostraba varios circuitos para hacer, qué sé yo, así por el centro, y decía que tenías que ir a cada museo y que te sellen el mapa. Tenías que ir, ponerle cuatro museos. Bueno, comías por un sándwich en sub, güey. Claro, y en el quinto museo te iban a dar un premio especial que dependía de cada museo. ¿Y no decía qué? No, era una cosa, una suerte de juego medio extraño. Ahí sí me convencen. Un Picasso original. Claro, una reproducción de la Gioconda. Pero igual me parece negativo ese mensaje, porque poner que la gente va a empezar a ir a la puerta del museo, que decirme eso y se va a salir. Claro. Tipo, ¿no? Claro. Yo haría eso por lo menos, te digo la verdad. Va a pasar girando más que mirando el museo. Y va a haber más gente en la calle y va a ser toda una mierda otra vez. Yo tengo una queja y una crítica. Sí, dila, escúpela. Mi queja es que, bueno, vieron que te ponen el bondi gratis, el subte gratis, el viaje gratis, todo gratis, porque son re buenos y te lo ponen desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Sí. 3 de la mañana que también cierran los museos, o sea, si vos salís a las 3 de una exposición y te querés tomar el bondi, ya no es gratis. Y aprovechan y te... no salen los bondis. Estuve esperando el colectivo como una hora y media. En la terminal. No los largaban. Y bueno, para mí es toda una táctica siniestra de, bueno, te lo damos gratis y las empresas se aprovechan y no lo sacan directamente. Claro. Pero vos lo tenías gratis. Así que medio que a mí me cagaron con eso. Y una crítica hacia mi persona es que fui en OJ's a la noche. ¡No! Hice Liniers, Parque Avellaneda, Recoleta, Núñez, Liniers de nuevo en OJ's. No, pues. Y la verdad lo sufrí bastante. Pero bueno, a tener en cuenta, qué sé yo. Y no sé, sí, tiene esas cosas, la noche de los museos. Como si te mandás y te decís, ya fue, me tomo un bondi y voy a cualquier lado, algo vas a encontrar, pues para eso funciona la noche de los museos, creo. Pero no, en realidad no es para que la gente se amontone en museos conocidos y. Y es como toda la política del gobierno macrista. Hacer de cuenta de que el maquillaje es así, está en la gente, el museo explota de gente, ya está. Cubrimos la cuota cultural por el resto del año. Claro. Así que no jodan. Sí, les encanta poner después cuánto número de personas visitó la noche de los museos, tipo 15.000 millones, ¿no? Ya sé que no es el número, ¿no? Pero como eso, aprovecharse de ese número de gente que estuvo amontonada esperando colectivos y museos para entrar y después no pudo. Así que, bueno. Ah, bueno, antes que nada, antes de olvidarme, 12 de noviembre, fiesta, la retaguardia para los oyentes. Y bueno, y después vamos a invitar especialmente a aquellos que formaron parte del programa. Claro, esta es la vez que compensamos que nos tengan que escuchar, que tengan que bancarnos. Ah, esta compensación. Sí. Un pequeño agasajo. Para nuestro público. Conocedor. Así que, bueno, si quieren venir y no conocen la dirección, pregunten por Facebook en la página. Bueno, a mí no me importa. Y no sé, ¿dónde más? ¿Dónde más podemos preguntarnos? Y en persona. En persona, si nos cruzan nos en la calle. Nos encuentran. Claro, se sacan una foto con nosotros y después le pasamos la dirección. A menos que seamos robots. Claro, a menos que seamos voces de Loquendo o algo así, ¿no? O tengamos caretas, salgamos con careta. Yo tengo bigote, por ejemplo. Bueno, ¿les parece ir con...? Un temita. Dale, vos, Leo, trajiste mucha música hoy. Sí, vamos con un tema de una banda de acá muy gracioso que se llama Superhéroes. Y el tema se llama Sobre cómo soltarle la mano a la vida. Oh. Qué canción extremista suena, ¿eh?

¿quién podrá conmover los cimientos del cielo? En el año 1519, los mensajeros contaron a Moctezuma, rey de los aztecas, que unos seres extraños que escupían truenos y tenían pechos de metal, caras peludas y cuerpos de seis patas, venían camino de Tenochtitlán. 4 días después, el monarca les dio la bienvenida. Ellos habían llegado desde la misma mar por donde se habían alejado. En tiempos lejanos, el dios Quetzalcóatl y Moctezuma creyó que Hernán Cortés era el dios que regresaba. Y le dijo, a tu tierra ha llegado. Y le entregó la corona y le otorgó ofrendas de oro, ánades de oro, tigres de oro, máscaras de oro, oro y más oro. Entonces, sin desenvainar la espada, Cortés lo hizo prisionero en su propio palacio. Moctezuma murió apedrado por su gente. Bueno. Escuchamos Los Hijos de los Días de hoy, viernes 4. ¡4! Día, fecha de entrega del trabajo práctico. ¿Sabes qué? Mientras lo leías me hacías acordar a cómo me dieron el tema en la primaria, relacionándolo con lo que veníamos hablando antes, sí, de los aztecas, mayas e incas. Me acuerdo que me mandaron un trabajo práctico, tipo cuarto, quinto grado, del tema, y te los pintaban como que fueran unos... héroes. No héroes, sino aztecas, que eran los... re malos. Ah. Y bueno, de cierta forma... Es que sí, era un imperio más. Pero, a ver... No tenían como en cuenta, bueno, el tipo de cultura, o sea... No, eso sí hay que tener en cuenta, pero, digo, entiendo, pero... Eran interesantes. Pero en vez de centrarse en lo que fue, no sé, la destrucción del pueblo, como decía ahora, de Cortés y todo... Todo eso, se centraban en como que eran muy malos. Que está bien, tendrían sus rituales medios antihumanísticos, ¿no? Pero hay cosas que no te la cuentan de todo. Sí, es como la película esta Apocalipto, que... te retrata como, llegaron los españoles, qué bueno, se acaba todo este imperio de violencia. Es de no, Mel Gibson, nada que ver. Mel Gibson. Claro, Mel Gibson es un loco de mierda. Es todo. Un loco, es un conservador ese chabón. sí, a mí me pegó por el lado de que, eso, sin una espada, sin nada, se llevaron todo, en este caso. Sí, sí. Fue, porque no es la ingenuidad de los aztecas. No, capaz son otros valores o otras formas de relacionarte con el otro. Mismo, no sé, la mayoría de los relatos que te cuentan de, bueno, de Colón o lo que sea, de que nada, les hacían ofrendas o como que los invitaban a participar de sus rituales o sus cosas y los otros no, al choque y a cagarlos. No sé si está tan tenido en cuenta cuando se ve el tema en la escuela o lo que sea. Maldita escuela primaria. Sí, la verdad. Yo no me acuerdo, lo viste eso en la primaria. Me acuerdo que lo vi en tercer año de secundaria. Tardaste un toque. No, yo me acuerdo de verlo de re chica. Me hicieron hacer un trabajo práctico. ¿Cuando todavía existía el Día de la Raza? El Día de la Raza. Sí, claro, sí. Totalmente. El bendito Día de la Raza. Estaba bueno porque como era un día después de mi cumpleaños, siempre tenía un feriado que... Es que, ¿no te acordás? En esa época ladrábamos. ¿No te acordás vos? ¿Cómo? Es que en esa época ladrábamos. Ladrábamos. Sí, sí, sí. Yo soy de raza. Ah. A vos que te gustan los perros. Estuviste bien, estuviste lúcido. Sí. Es que la otra vez en la primaria casi lo digo. Porque justo coincidió que estaba dando clases cuando fue el acto. Igual estuvo bastante bien, bastante precavido. Pero un momento la directora dice, bueno, ¿alguien quiere decir unas palabras? Y yo, no, tenía ganas de tirar algo así como, bueno. De las razas éramos. O sea, somos animales, igual ya me va a poner filosófico y no tenía sentido, pero somos animales, pero no era, ¿cómo decir? Primero no se pensaba la raza desde ese punto de vista como animales, sino que era la raza como algo peyorativo. O sea, como, claro. Ellos eran, sí, eran animales, porque el día de la raza se refería a los pueblos originarios. Sí, a los indígenas, claro. Sí. No a la llegada de Colón. Así, muchas contradicciones. O el día que me enteré hace poco que significaba eso. ¿Vieron que las películas yankees siempre dicen el día de acción de gracias, una cosa claro, así? Claro, eso es algo horrible, en realidad. Es algo también como si fuera el día de la raza. Creo que celebran Sí, el encuentro de los peregrinos con los nativos. Con los nativos, sí. Y bueno, y como, se hicieron mierda, ¿no? Sí, después claro, sí. Los cagaron. Se hicieron pelota. Pero se comen un lindo pollo. Al principio le compartieron un pavo o algo así. Claro. Supongo que según la historia, supuestamente comieron juntos o algo así. Y según History Channel, en realidad eran extraterrestres los peregrinos. Lo contaba el chabón ese de los pelos parados. Un capo. Che, ¿tenemos recordatorios, algo que tengamos que avisar? Miren, tenemos este fin de semana, no, sí. Pero para el otro, que es sábado 18, en la ESMA va a haber un festival de María Elena Walsh. Opa. Mira, está muy piola la agenda del Conti. Sí, la verdad que está muy lindo armado todo. Sí, muchas muestras. Recomiendo que entren a la página de esa, de la ex-ESMA, la del Conti, en particular, que es donde está toda la movida cultural de la ex-ESMA. Y anótense, dejen su mail, así les mandan el cronograma de todos los meses. Yo muy, muy pocas veces, pero la última vez que fui a ver a Yaman. Sí, a hablamos Yaman, de eso en ese programa. Que bueno, nada, gratis. Que después tocó con los espíritus en no sé dónde, 150 pesos, y ahí lo vi gratis y re cómodo y fue todo muy lindo. Así que nada, vayan porque hay cosas muy buenas. Sí, aparte hay mucha diversidad de muestras. Ponele, sí. El otro día fui y en uno de los espacios, no en el Conti, había una muestra de cuadros más conservadora, si querés decir, o sea, más tradicional. En la sala de al lado tenías arte contemporáneo, en la sala de al lado tenías una muestra de fotos, y así cosas muy, muy diversas, que está, la verdad que están muy buenas. Sí, está muy bien armado, muy la curaduría está muy bien también. Y sí, eso, la variedad, la verdad. A su vez, el otro fin de semana también, por suerte, se va a poder hacer el encuentro de jóvenes y memoria en Chapadmalal. Que hubo quilombos este año con el tema del presupuesto, qué sé yo, que no se sabía hasta último momento si se iba a poder hacer, pero por suerte se va a poder. Y creo que nada más, algo más. No, ¿algún otro evento que quede? No. Bueno, ya avisamos antes lo de la fiesta de acá. Sí. Ya le contamos la movida. Así que bueno, nos pueden buscar en A Mí No Me Importa, en el Facebook. O en el Twitter, que no sé si lo usamos, pero bueno, lo que ponemos en Facebook aparece en, ¿sí?, Twitter. Así que como si lo usáramos, como un robot o algo. Claro, medio extraterrestre también. Bueno, creo que por hoy podemos despedirnos hoy un poco más temprano. Un poquito, sí. No se quejen. No nos extrañen. Decirme suerte, tengo que entrar a un trabajo práctico sobre Yoko Ono. Mucha mierda. Mucha mierda para mí, para todos, para ustedes también. Y bueno. Mierda para todos y todas. Exacto. Somos A Mí No Me Importa. Y para irnos, vamos con un. Como no tenemos nada más, vamos con un tema de Jaime Sin Tierra que se llama Nada Más. Buen fin de chichis. We'll be right back. que...